Pues regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra y pues tenemos la grata visita desde Panamá, un compañero de Radio Temblor. Y bueno, pues vamos a aprovechar que está aquí en tierras aztecas para que nos comente un poco cuál es la situación de los conflictos socioambientales allá en Panamá. Bueno, primero si te quieres presentar y compartirnos un poco de qué se trata el proyecto de Radio Temblor. Bueno, primeramente darle la gracia a todos los que nos están escuchando. A ti, por supuesto, y al equipo productor, a todo el pueblo de México por darnos esa oportunidad. Bueno, en esta ocasión queremos explicarle así puntualmente qué es Radio Temblor. Radio Temblor es un medio alternativo digital que lo encuentras en la web. Es parte de la estrategia de comunicación popular del equipo colectivo Voces Ecológicas de Panamá, una organización de carácter ecológica popular, ¿no?, que se basa en el estudio y la incidencia hacia los conflictos socioambientales distributivos, pero que a la vez también promueve alternativas como la agroecología, consumo responsable, el comercio justo. O sea, iniciativas que van desde la identidad y la tradición de los pueblos como campesinos y rurales y que no están de acuerdo pues en un modelo de desarrollo que es desigual e imperante como sistema capitalista. Entonces, nosotros venimos del 2008, más allá un poquito, ¿no?, pero más fuerte del 2008 a partir de los conflictos socioambientales en Panamá, ¿no?, cuando se dan muchas concesiones y licencias para la explotación hídrica, minerales, procesamiento de petróleo y transporte, ¿no?, porque por ahí pasa el canal de Panamá, el tema de la ampliación del canal, por supuesto, ¿no?, y la política de turismo inmobiliario. O sea, todo esto que va en contra del acaparamiento, que va en contra de los derechos humanos, el acaparamiento de las tierras, por supuesto, ¿no?, y va por encima y violación a las leyes nacionales. Entonces, nosotros venimos de ese escenario estudiándolo, tratando de hacer una labor también de solidaridad con los campesinos y los indígenas, poder impulsar un proyecto alternativo y no solamente la denuncia y la demanda, sino decirle a la política estatal que hay otra forma de hacer desarrollo. Y entonces, dentro de ese punto de vista, siempre hemos dicho hay que hacer comunicación porque a veces los medios convencionales no llegan o representan los intereses de algunas transnacionales, y de ahí pues nace la Radio Temblor como una propuesta alternativa ciudadana, campesina, de donde sea, pero que se tenía que hacer por una necesidad y una urgencia, de que era divulgar qué estaba pasando con toda esta violación a los derechos humanos, las comunidades donde no existe la consulta popular, el consentimiento, y donde de repente al lado de tu casa te ponían una maquinaria y no te preguntaban. Entonces, todo era una invasión, una cuestión así toda temeraria que ha venido haciendo los distintos gobiernos, no solamente este, ¿no?, de implementar proyectos para decir que no van a sacar la pobreza, cuando ya es un discurso desgastado del año 70 y 80 que, con tanta corrupción y falta de transparencia y las mentiras, ya el pueblo panameño no le cree al gobierno, ¿no? Entonces, ahí nace Radio Temblor como una alternativa, y ahí nosotros tenemos un boletín quincenal de 3 minutos. También tenemos un espacio de entrevista socioambiental que es de 10 minutos, que es entrevista a campesinos indígenas, ¿no? Y un programa que se llama Micrófono Clandestino, que es de 30 minutos, donde la gente expone todo lo que digan, ¿no?, lo que están cabreados al sistema o lo que sea, y no solamente política, sino cultura, economía, etcétera. Entonces, Radio Temblor pues ha pasado las fronteras de Panamá y ha tratado de compartir otros medios y espacios y programas, y a nosotros nos llega también en los programas de acá de México, corresponsalía, y nosotros lo ponemos a circular. Sabemos que Voces Ecológicas es parte también del M4, y eso implica que hay una problemática sobre la minería allá en Panamá. ¿Nos puedes dar un panorama general sobre los conflictos socioambientales que se están viviendo hoy allá en tu tierra? Voces Ecológicas es parte de ese engranaje internacional a través de la red Movimiento Mesoamericano contra el Mundo Extractivo Minero, M4, que nació en Honduras. El segundo encuentro fue en Guatemala, casualmente este año. El objetivo de ese espacio, de lo local a lo global y de lo global a lo local, es decir basta ya a lo que es la extracción minera a cielo abierto por túnel. Decir basta ya de un modelo de desarrollo de muerte, de exterminio, y también un espacio donde decimos que hay otro tipo de propuestas. En el caso de Panamá, casi el 46% del territorio panameño está cedido pues, a transnacionales en extracciones de minerales como el oro, el cobre, la plata, pero en lo que son las concesiones de minerales que otorga el Código Minero y en este caso el Ministerio de Comercio e Industria, siempre dicen a las empresas, ¿no?, a extraer oro, plata y otro, o sea, que todo el mineral que ellos vayan encontrando por ahí, todo se lo llevan. Hay algunos que le dicen la mochila ecológica, que todo lo que explotan y extrae, todo va a ser en beneficio de quien lo haga. O sea, que entonces se está explotando el aire, el agua, la tierra, y claro, generando contaminación, y entonces nosotros acá pagando para que nos contamine. Entonces ese oro viene, lo compramos nosotros, y por eso ya mucha gente ha tomado conciencia de que ese ciclo del negocio, quienes son más las víctimas somos nosotros, ¿no?, porque caemos y consumimos irresponsable. Pero ya la gente se ha dado cuenta que, bueno, esa forma de industria no es la que nosotros queremos para el desarrollo nacional, pese a que el gobierno dice que al lado de la ampliación, que al lado del canal de Panamá, el centro financiero y la zona libre de Colón, la extracción de minerales es otro de los rubros más fuertes del Producto Interno Bruto de Panamá. Pero entonces, ¿qué pasa en las comunidades? Las comunidades están ya denunciando, bueno, hace tiempo han sufrido malas experiencias, ¿no?, y que ahora con más fuerza lo están denunciando, ¿no? No hace mucho un compañero de Telesur estuvo haciendo un reportaje en Cerro Quema, eso es al sur del Istmo de Panamá, y miembros de la minería Cerro Quema, que está ubicado en la provincia de Los Santos, lo agredieron. Entonces vemos que las transnacionales por doquier están entrando y cometen siempre estos tipos de acciones que no consultan. Entonces, si uno se le acerca a pedirle consulta, te agrede. Entonces prácticamente son escuadrones de la muerte, son agentes que no le importa dónde llegan, imponen su tipo de política extractiva, y entonces estas cosas son las que nosotros venimos denunciando, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué empresas minerales hay allá? Hay canadienses, australianas, chinas y por supuesto estadounidenses, ¿no? Entonces son las mismas que se cambian el nombre cuando a veces hay algún fallo en los estudios de impacto ambiental o cuando no han cumplido algún requisito legal, entonces ellos se cambian. Entonces como que se le dice que son transnacionales de tal país, porque si le dices, pone un nombre, se cambian a los días siguientes, y el Estado le otorga ese permiso y todas esas potestades de hacer lo que le dé la gana. Y entonces esto se ha venido denunciando, pues, este tipo de modelo de desarrollo. En el 2011, el 2012 se dieron los enfrentamientos en San Félix. Prácticamente eso fue con pueblos indígenas llamados Nueve Buglé, porque hay una reserva más grande, la segunda reserva más grande de cobre, pero gracias a esa acción heroica del pueblo indígena se rechazó y nació la ley 11 del 2000, la ley 11, sí, del 2012, donde se protege la comarca indígena Nueve Buglé. No se puede explotar los recursos naturales, se respetan los derechos humanos y no se puede dar concesiones minerales ni represas. Entonces es un logro, ¿no?, del pueblo indígena. Hay logros, también hay bajas, por lo menos murieron dos compañeros, ¿no?, Mauricio Méndez y el indígena Jerónimo Tugri. Y todavía están las denuncias y las demandas por violación de derechos humanos ante estos enfrentamientos. No hay reparo y no hay justicia, y todos los que ejecutaron represiones y estas muertes están libres. Entonces no podemos decir que estamos viviendo en un país de democracia y de justicia. Entonces esta es la realidad brevemente en materia de proyectos mineros. Entonces el M4 en Panamá está haciendo un trabajo fundamentalmente de capacitación y de movilización. Y además de la minería, bueno, Panamá también participó en la red, latinoamericana afectados por represas. Así, brevemente, ¿qué otros problemas se está enfrentando? Bueno, está el tema del turismo inmobiliario. El tema de la represa es algo muy fuerte que se vino dentro del rubro ese de, digo yo rubro, pero dentro de la temática de conflictos socioambientales, ¿no? Porque es aquí donde se firma el Plan Pleno Panamá y es uno de los primeros megaproyectos transnacionales, ¿no?, de extracción energética para su abastecer, pues, el comercio más allá de la frontera, y esto es los TLC, ¿no? Y entonces, además, el turismo inmobiliario es parte de ese engranaje del negocio, en donde están desplazando comunidades costeras, están imponiendo un turismo de mercado, de sol, de playa, pero que las comunidades han puesto fuerte a través de una red en defensa de las comunidades costeras, ¿no?, que está funcionando en Panamá y se está accionando y haciendo muchas acciones, ¿no?, valga la redundancia. Y entonces Claro, hay otro proyecto, el tema de la ampliación del canal, que se está disparando el costo de esa ampliación, que supuestamente era una necesidad urgente porque no podían pasar los barcos grandísimos post Panamá, pero con el descongelamiento del Ártico ahora sí pueden pasar por allá. Entonces ellos no quieren pagar por pasar por el canal, entonces pasan por arriba. Entonces ese negocio se le cayó a los gobiernos, ¿no? Entonces, ¿quién paga esa deuda? Nosotros los ciudadanos. Entonces no es justo que esté pasando eso, no hace mucho vimos los medios de comunicación. Y por supuesto, está la apertura del tapón de Darién, y no hace mucho que aprobaron la ley de exploración y explotación de hidrocarburos. Así que está prendido la situación. Mañana o pasado puede ser que diga que a Panamá llegó el fracking también. Y monocultivos más fuertes, ¿no? Ya la palma aceitera se está dando en la área de Boca del Toro. Y todo este proceso de explotación de recursos naturales que va violando los derechos humanos. Un panorama complicado y a su vez con algunas lamentables parecidos a lo que vivimos aquí en el territorio mexicano. Y pues no sé si quieras agregar algo para los compañeros y compañeras que nos están escuchando aquí en el noticiero de Hijos de la Tierra. Bueno, a todos los compas, las compañeras también, ¿no? La soberanía alimentaria, la participación ciudadana, la acción en las calles, en los caminos de los pueblos, es lo que hace más fuerte a nosotros, a las organizaciones, a la familia, a los barrios, ¿no? Y echar para adelante, ¿no? Siempre con esa disposición, siempre con esa fuerza, fe y esperanza, impulsando proyectos y saber que no estamos solos, ¿no? Y que estos tipos de políticas interestatales, no sabemos que no van a pasar porque estamos organizados y vamos a defender lo nuestro, ¿no? Así que mi último mensaje, pues, darle las gracias al pueblo de México y a todos los que nos están escuchando. Y bueno, siempre de frente, ¿no? Con el pueblo y con la solidaridad de la gente en ese nuevo despertar y nuevo amanecer que es ese otro mundo posible, ¿no? Pues muchas gracias al compañero de Radio Temblor. Vamos a con la noticia de que próximamente ahí también nos van a poder encontrar. Y los dejamos con una canción y regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra. Hoy mi pueblo no está en silencio, nuestra voz se viajará hoy con el viento. Hoy mi pueblo no está en silencio, voz de lucha que llega hasta el universo. Hoy mi pueblo no está en silencio, nuestras voces viajarán hoy con el viento. Hoy mi pueblo no está en silencio, voz de lucha que llega hasta el universo. Wisigui, así empieza mi nuevo comienzo, entre sueños, escritura, versos y cuentos que llenen el silencio y tu entendimiento de conocimiento. Que viaje con el tiempo las historias de nuestro pueblo por cada rincón de este mundo incierto y este universo, con mucho argumento a través de los tiempos, llenando los ríos de sabiduría. Y rompamos este rojo, atracemos un nuevo sendero entre ritos, danzas y gritos. Sigamos los caminos de nuestros caudillos hasta el infinito, aullidos y rugidos, espantando ya los malos espíritus con el humo del cacao, bendiciendo en cada momento. Caminemos con el viento y los otros cuatro, tres elementos. Déjame ser tu guía, tu vigía, baba, lléname de sabiduría. Dame bendición en cada momento de mi vida, en cada momento de mi vida, yao y yao, en cada momento de mi vida, de mi vida. Bendice ya mi vida en cada momento, mi ground down, dao, ya bendice ya mi vida en cada momento. Orgunega babigar, ito nada pi, sioko.